el Elche Club de Fútbol quiere mañana hacer historia. ¿Saben cómo? Clasificamos en matemáticas para la liguilla del play. ¿Por qué sería hacer historia? Porque el Elche Club de Fútbol sería el primer equipo que se clasificase para el playoff desde que se ha estrenado este nuevo formato. Porque el Elche, si gana matemáticamente, será el primero que se clasifique. No sabemos si se quedará tercero, cuarto, quinto, sexto, pero si mañana gana, desde que se instauró esta nueva liguilla del playoff en la temporada 2010-2011 sería el primero en clasificarse, al igual que con este nuevo formato el primero en ascender ha sido el segundo. Parece el Rayo, pero todavía no lo sabemos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una edición más a Elche en Punta en este viernes 20 de mayo de 2010. Aquí estamos como siempre a través de los tres medios de comunicación de la radio, Internet, nos podéis escuchar desde el Parque del Mundo y a través también de Tele y escuchar. Mañana, Celta de Vigo, Elche. Desde las 5:30 estaremos, si Dios quiere, aquí en la sintonía de Radio Express, de Inter Express, para contaros con todo el equipo de tiempo de juego, con el general Isla Chaparro, un servidor, todo lo que pasa en ese apasionante partido. ¿Quién nos iba a decir en la primera vuelta cuando el Celta vino aquí y ganó y parecía que se salía y que iba a ascender directamente? Pues que íbamos a ser capaces de ir a tres partidos para el final, ir a Vigo por delante de él. El Elche que ha recuperado 20 puntos en la segunda vuelta. Porque el Elche en la segunda vuelta es el mejor, es el líder. Mientras que el Celta de Vigo es el 17. Las vueltas que da el mundo y las vueltas que da el mundo. Así que vamos a ver si mañana el Elche es capaz de darnos un alegrón y así olvidarnos de lo que pueda pasar en el Rayo Vallecano, que es el próximo domingo, porque ahora ya todo el mundo está quejando en el número 3, lógicamente, que puede beneficiar sobremanera el Elche gana. Ya que el Elche no gana, porque el Elche no gana, el Rayo Vallecano celebrará automáticamente el sábado por la tarde el ascenso y opondrá teóricamente poca resistencia a ese partido. El equipo parte mañana. Bueno, Charter, toda la expedición, los 18 justo, porque no tiene más que estar en el base, porque están lesionados, el cuerpo técnico y también prácticamente al respecto del Consejo de Administración y el Consejo de Partido, todos los que no están presentes y todos los que se consiguen matemáticamente ese partido, porque el equipo de Charter tiene la capacidad de la vida y es el caso de 10-24 que dejará en el aeropuerto de partido a las 6 y después del encuentro el cielo de las 10 vuelta para casa de las 12:00 y 12:15 de la noche. Así que lo va a hacer también estar aquí la expedición al mundo, ojalá con esa victoria. Si no se puede ganar, siempre decimos lo mismo, al menos no pierdas, y ojo por un empate fuera de casa y contra este rival también sería bueno, independientemente de lo que haga el rival o no haga, sería mantener por detrás de ti al Celta. Si no tuvieras que volver a su favor, pero el Celta no te pasa bien. Por eso es muy importante, sería clave ganar, es olvidarte del resto de partidos, matemáticamente clasificado, pero si no lo haces, al menos no pierdes, mantendrías al Celta un punto por otro. Recuerdo que el Elche es si lo estarán oyendo en la última jornada, porque hay muchos juegos. Pero está, hay muchos juegos, pero como están casi todos los equipos invitados, pues aquí estamos oyendo hablar de Martín. Convocatoria de 18, los 18 listos, porque se cae Pellegrín, respecto a la última convocatoria, se cae Pellegrín, lesionado, y se han entendido por la razón técnica, el jugador de Pedro Reyano, y entra en Rick Pack, que fue la semana pasada con el día de hoy, que fue el posible equipo. Bueno, habrá una novedad como mínimo en el equipo titular con la entrada de prácticamente chica por Pellegrín, la profesión, Palanca y Mantecón, son cuatro bajas que para el partido de Real Granada la semana que viene, presumiblemente todos los partidos en domingo, todos los que se han comentado, ya horario unificado, porque se ha vuelto a Champions, los más que se han para el partido frente a Granada, el técnico recuperaría prácticamente bien. Ahí está la portería. Echeita sería una novedad junto a los verdes, novedad contra aquí, estaría contra la dirección central. Edo Alacar, lateral izquierdo, frente a lateral derecho. Generelo y Asiat en el doble pivote. También apunta su metra y que Madrid. Y la duda es si mantiene a David Sánchez o Miguel Cristóbal. Y en punta el goleador, el delantero para el partido, Leandro, Vasco Fernández, Samuel, Ipa Santos y Pérez. Este es el de Cristóbal y el Pérez. Después de que se me olvide, me gustaría dar un saludo al grupo de amigos que tenemos en la tramoya que hemos estado viendo. Y a todo esto, el Granada, que no sabrá si ese partido que tiene denunciado por alineación supuestamente indebida del Barça B, con lo que pide los tres puntos que perdió en el campo y pide los tres puntos cuatro, no sabrá su futuro hasta presumiblemente el 17 de julio. Para que se entiende el partido de vuelta de la final del playoff, porque con la Comisión Española de Justicia Deportiva no se va a pronunciar por el caso de los puntos hasta ese momento. Los andaluces presentaron ayer el recurso y no se va a tratar hasta el día 3. La resolución llegaría con la liga regular finalizada y podría alterar los playoffs del club. Por el que Granada tiene ahora 63 puntos, uno menos que el Elche, y tiene colchón 6 sobre el Jerez, pero pide 3 más por la alineación de tiro de los centros que tuvo con el primer equipo, y si no es nada, debió descansar porque está bastante bien. Si tuviesen esos 3 puntos, el Granada estaría ya matemáticamente para la tercera liga, pero no se va a saber. Ya competición, el nombre lleva razón, apelación tampoco, y el Granada apeló. Lo normal es que no le den los puntos, ¿no? Imagínense que juega el playoff, en cuanto a estos tres puntos, solo son parte de la semifinal, no pasa ni nada. Juega el playoff y la primera semifinal cae, pero le das una razón, de que si han dado tres puntos no pasaría nada, porque los tres puntos son para clasificar, si ha clasificado no pasaría nada. Pero imagínense que el Granada no se mete en el playoff. Que pierde los tres partidos al revés y el Valladolid lo adelanta y el Granada no juega el playoff. Y que luego, tres semanas después, el comité español de la Federación Deportiva le da los tres puntos cuando con esos tres puntos sí se hubiera clasificado el playoff. Por tal que no el lío montado, porque claro, a ver los playoffs hubieran sido todos lentos, porque Granada tendría que haber estado ahí. Vaya movida que se pueda hacer. En fin, de momento, si el Granada se clasifica, no pasará nada presumido. ¿Te gusta el baloncesto? Juega, diviértete, crece con nosotros. El sábado 21 de mayo, ven al Colegio Fernández Club de Elche. Seguros Meridiano te invita a pasar una mañana diferente. Inscríbete gratis en el torneo 3x3 o ven con los más pequeños a disfrutar de juegos, concursos y regalos. Información e inscripciones en www.crececornosotros.es. Ven a tu concesión y aprovechate del Seat Grande y llévate una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida de fin de existencia para particulares, autónomos, comunes y largos avenidos a la promoción. Te esperamos en Serrao, tu concesionario oficial de Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Seat Radio en promoción. Visítanos en limpiezasde.com. En Salinillo de Bogavantes, Ternera Gallega, Pulpo, Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Ibeller, desde 1934, distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Ibeller, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Ibeller, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piezas naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 8. Ibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antónimo. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, en motos acuáticas, borabordas y generadores. Náutica Antónimo, con sección outlet, donde encontrarás modelos y otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Dique, Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Con el clase pionera, todo el mar, decoración y complemento. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Dando prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Summit Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Deportes Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Pues aquí seguimos en directo, cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. Mañana partidazo a las 6 en Vigo. Celta, Elche, dos históricos que buscan el medio de manera matemática, y el Elche que tiene incluir su nombre en el primer equipo que lo consiguió de manera matemática desde que se ha inventado esta nueva liga con el playoff de torneo. El árbitro del encuentro será el colegiado Piñeiro Crespo, el asturiano, que ya pitó el partido Elche 2, Las Palmas 2, cuando estuvo francamente como aquel punto, y también pintó el Ponferradina 0 Elche 1, hoy de la lucha Elche de la Unión Europea. Los jugadores de competición Piñeiro Crespo ha sacado muchos partidos, 22, han terminado con 10 victorias locales, 7 empates y 5 victorias visitantes. Hemos ganado 55 tarjetas a los equipos de casa y 82, muchas más, a los de fuera. Es una media de 6,23 tarjetas por partido, asentando 5 penaltis, todos ellos a favor del conjunto local. Aparentemente, por lo menos no parece, es que penaltis por local en ninguno de los equipos. Es una cosa cambio que no se gane claramente. Se juega mañana el Elche. ¿Cómo catalogan los jugadores del Elche el partido de mañana? Pues, por ejemplo, Carpio, Apocina, así. Bueno, para nosotros como para ellos, yo lo vemos definir como la final, porque está claro que si nosotros ganamos, nos aseguramos el objetivo que tenemos en mente, que es el tío. Y ellos también están intentando, claro, vamos a intentar jugar el tío después de que llevan una gran mala, y yo creo que va a ser un partido abierto, que los dos vamos a dar todo lo que tenemos, vamos a usar nuestra arma y a partir de ahí te podrán hacer ahí mejor que la cosa, pero quiero que sea un partido de mucha entrega. Un partido de altos vuelos, es lo que decía Carpio, pero ¿qué piensa, por ejemplo, Cristóbal, que se postula como una de las posibles novedades en el equipo titular, por el que es Villarreal? Pues un partido importantísimo, ¿no? Ellos que van a ganar en casa pues también de tanto tiempo y asegurarse también el playoff que se les ha cumplido en las últimas jornadas, ¿no? El equipo que pierda el próximo día pues puede que entre los medios, ¿no? Y bueno, será un partido muy el que pierda el próximo día le pueden entrar los nervios de Cristóbal, y la verdad es que podría tener toda la razón, porque si el querer ganar se mete con 60 puntos, claro, todo el mundo empieza a temblar. Por ejemplo, está en el Elche, porque sobre todo no podemos estar con y nosotros sabemos que si ganamos matemáticamente estamos castigados para el video y es nuestra única idea que llevamos de afrontar el partido pues para conseguir los 3 puntos. Pero poco estar tranquilo. Desde luego para Pereira va a ser un partido especial, porque recordemos que el futbolista ahora en las filas del Elche tuvo 4 años en el Celta de Vigo y le llevaba la Copa de Oro y allí desde luego se le tiene un gran esfuerzo. Sí, hombre, siempre es agradable volver a un sitio donde has estado bien, donde has estado a gusto y bueno, remontarte con muchos amigos que tengo en aquella ciudad, que tampoco va a ser un peligro para saludar a nadie porque estamos en la historia y podemos jugar el partido hasta que un partido de trayectorias opuestas porque, como decíamos antes, el Elche en la segunda vuelta le dio un vuelto espectacular a la Liga y sobre todo a la clasificación, a pesar de como tercero, cuando el Elche estaba de 19 puntos, a colocarse tercero por encima de los ingleses. Quien se lo hubiera dicho a Elche en la primera vuelta que no tiene que estar en el caso de esto. Pues sí, que te verás, cuando viene este equipo, el Celta aquí la primera vuelta, ¿no? Yo creo que todos pensamos lo mismo y pensamos cuando nosotros entramos para allí. Este equipo iba a estar celebrando el ascenso o prácticamente ya ascendido, ¿no? Y a día de hoy se está jugando el periodo con nosotros. Es la segunda vuelta que hemos hecho. Creo que por ahí hoy que le sacamos 20 puntos o algo así al Celta y insiste mucho de la primera vuelta de ellos y de la nuestra, la verdad. Bueno, lo que me dice mucho, porque el Celta, es un líder. Decía yo antes, con el primer programa, que el Elche quiere ser el primero en el su nombre, el primer equipo que sea clasificado, la primera escuela que se clasificó matemáticamente, siempre que el Granada no gane esta noche, porque si el Granada gane esta noche, sería Granada, el que matemáticamente sería el primer clasificado. Recordemos los horarios de los partidos, porque Granada juega esta noche, jugará a las 9 recibe al Villarreal B y luego mañana se juega el grueso de la competición. No les voy a atormentar que todos los partidos solo los importantes. Y Valladolid, que está en playoff, recibe al Nastic a las 4 de la tarde, como marca de Utrecht. No va a ser fácil para el Valladolid porque el Nastic se está jugando la permanencia por el Salamanca. Luego el Alcorcón, que está a 4 de la tarde, juega en Huelva contra el Recreativo, que tiene 54, entre los dos se pueden matar. Esto después de la misma opción se abre con el ámbito. Luego el Salamanca, que está a 3 de la salvación, recibe al Cartagena, que está a 4 del playoff. Y luego los deportes, claro, el Elche sobre todo, y el domingo, el único que se juega por el club de la Elche, la Radio Vallecano Jerez, como decía Pereira, pues es una charlota con mayor ya después del día que se salieron. El propio Pereira, porque a él ya le pasó precisamente cuando era de acuerdo del Imperio y de la ascenso. Él mismo lo explica. Bueno, esta no es la situación. Mira, yo te puedo decir que tuve la suerte de tener una ascenso en autobús el día antes del partido y allí por la noche lo que menos se pensó fue en el partido del día siguiente. Lógico, ¿eh? Pero yo en parte lo entiendo. Si hiciera ese resultado, nosotros perdiéramos o empatamos y el Rayo tiene que jugar el partido, pues no sé cómo afrontar en el partido, ¿no? Porque yo tengo mi experiencia como juez. Y quedamos 1-1, pero aquello fue una charlotada, ¿no? O sea que yo no sé cómo si tomar la batalla en Zaragoza. A los dos equipos estábamos asistidos. O sea que aquello, pues ya te digo, lo que no se pensó fue en el partido. Y la noche antes, que te digo, las dos celebraciones, yo no sé cómo actúa el Rayo Vallecano. Pero nosotros lógicamente lo que queremos es que si nosotros empatamos lo ganamos, que ellos también afronten el partido de la mejor manera posible y puedan ganar la serie. Insisto, el Rayo tendrá que emplearse solo si el Elche gana. Es la única manera que no estará matemáticamente. Si el Elche no gana, es un instrumento que a partir de ahora lo celebrarán. La Arabia. Por supuesto, yo no te voy a ver por dentro. ¿Sabes? Yo digo que cuando necesitas a un ex equipo, ¿sabes? Yo lo he dicho, los goles siempre hay que celebrarlos, siempre que se marcan. Lo que pasa es que tú puedes dar de una manera más exclusiva o menos exclusiva. Si se da el caso que son trajes de ese equipo, pues yo qué sé, ¿cómo lo voy a celebrar como si fuera el gol más importante de mi vida? Por ejemplo, yo por ejemplo. Pues el pero celebrar los goles implica por dentro y no por fuera ante uno de sus equipos de investigación de la temporada. Esto se llama Kitchen. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios, diseño interiorista, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es, Strasse German Kitchen. Y si contratas tu cocina Strasse antes del 31 de mayo, te regalamos un par de 1000 euros para la compra de electrodomésticos de la marca que tú quieras. Sí, 1000 euros. Strasse German Kitchen. El predomina grave en uno detrás del mercador del Gelmer. Asegura tu puerta con esta super oferta de Ferretería La Llave. Cerrojo de seguridad con llave lince, solo 29,95 euros. Coloca en tu puerta el mejor cerrojo de seguridad del mercado. Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Carlos 7 y ferreterialallave.com. Visítanos limpiezasled.com. Pásate por Rompaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Rompaire Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 36, José María Duque 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra y Cof, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraycof.es. Grupo Serrano Automoción. Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, ferretería industrial Carrus, con todo lo necesario en neumáticos, maquinaria, herramientas, con una amplia sección e encantado de estilo para protección laboral. Ferretería industrial Carrus, en calle Almansa 36 del polígono industrial de Carrus, teléfono 915 43 Castilla en la segunda jornada de la fase final del Campeonato de España, Cadete Femenino, disputando el espacio en el que se instala, pues sigue en marcha y con este triunfo de la Fuerte Gitana sigue en la competición. Hoy se llega al paso de las semifinales ante el partido verde a partir de las 7 de España. En el fin de semana estaremos atentos a la última jornada de Liga. Thank you.